¿Cómo te suena la tecnología cuando te divierte? Te ayuda en tu trabajo. Te comunica. ¿Y cuando no la conoces? No te preocupes, para eso está TPT. Escúchanos los martes y jueves de 3 a 4 de la tarde por Radio El Sembrador. TPT. Tecnología para todos. Radio El Sembrador 105.1 FM, sembrando la palabra de Dios. Ahora comienza los 60 minutos de información y música en TVT Tecnología para Todos. Conéctate con nosotros. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en TPT muy contentos de comenzar el programa el día de hoy, martes 20 de julio. Chicos, yo estoy emocionada. ¿Ustedes cómo están? Saluden al público. Bueno, hola amigos, ¿cómo están? De nuevo aquí en TPT Tecnología para Todos. Les saluda Esteban y estamos totalmente recargados. Hoy día tenemos un tema recontra interesante, noticias que realmente les van a interesar y van a hacer que ustedes tomen decisiones importantes. Y aparte tenemos los segmentos muy entretenidos escogidos totalmente para ustedes. ¿Qué tal, JC? Aquí, muchachos, TPT versión 1.0 para compartir información con ustedes otra vez. ¿Y cuándo será la versión 2.0? Cuando ajustemos algunas cositas. Bueno, chicos, ahora vamos a lo que la gente quiere escuchar, que son las noticias tecnológicas del momento. De verdad que siempre que me pongo en la computadora, me pongo a ver qué noticia puede ser más resaltante, qué le puede interesar al público, y encontré esta que me llamó mucho la atención, que es que Hotmail se renovará totalmente entre julio y agosto. Uy. Así es, Microsoft ha puesto las pilas y pretende renovar de una sola vez todos los aspectos de su correo gratuito Hotmail, que han ido siendo superados por sus competidores como Yahoo y Google. Entre las novedades más importantes tendremos la de poder enviar en un solo mail hasta 10 GB de ficheros adjuntos. ¿Pero obviamente cómo? Fraccionados en 50 MB cada uno. O sea, 50 megas. Así es. No. Aparte de la publicidad que autogeneraba antes, cada lado del Hotmail, ya no va a ir más. Ya no va a ir esa publicidad que tanto detestábamos, que a veces teníamos darle clic porque se abrían hartas páginas o virus tal vez por ahí. Publicidad, por fin desaparecen todas esas publicidades. Aparte, la otra novedad es que los documentos se podrán editar desde Hotmail sin tener instalados el Office. ¿Qué les parece esta nota, Priscila, JC? De verdad que pueden comentar con al respecto. Hay una tendencia, Esteban, con respecto al escritorio virtual. Es decir, ya no necesitas en tu computadora tener los programas para editar un documento. Esta tendencia la inició Google con su escritorio virtual. Pero está muy bien que Microsoft siga el ejemplo. O sea, ¿se copió Hotmail? No se copió, digamos que tal vez lo está enfocando de otra forma. Pero la idea la inició Google con sus documentos. A ver, para que la gente se pueda imaginar cómo va a ser este cambio de Hotmail. Yo creo que muchas personas tienen una cuenta de Hotmail. Pero ahora todos, dirán, todos. ¿Será fácil poder interactuar? ¿Podré enviar mi correo? ¿Encontraré las opciones en el mismo lugar? Definitivamente sí. Eso, no hemos temor. Visto la misma pantalla, vimos algunos videos en YouTube y se parece bastante al Gmail. La gente que tiene Hotmail y tiene Gmail a la vez se van a poder dar cuenta que es más amigable el entorno. Imagino que habrán algunos tipos de tecnologías que se han utilizado como el Ajax para hacer más interactivo al usuario, las cosas que parezcan más rápido, los botones. Y yo uso Gmail. Y para mí es parecido al Outlook, es algo instantáneo, claro. Automáticamente se actualiza la bandeja, no tengo que estar haciendo actualizar y nada de eso, ¿no? Imagínate lo simple que sería que tengas un documento adjunto, hagas doble clic, lo bajas a tu escritorio y le hagas absolutamente nada más que doble clic y vas a poder editarlo online. O sea, no necesitas bajar ni subir nada, ningún otro documento ni nada. Uy, si van a hacer esta administración de documentos como lo tiene el Google Documents, me parece excelente. No, y aparte también Hotmail ha apuntado a las redes sociales, porque cada red social, como bueno, Twitter y Facebook, tendrán cabida especial en la ordenación de sus contactos. O sea, cada uno podrá ver el contacto y al costado si tiene Facebook, si está en el Twitter, si está conectado a través de Facebook, y darle un clic nomás y ir rápido a la página sin estar abriendo cada vez nuevas páginas en Internet. Realmente esto simplifica mucho el uso para los usuarios de Hotmail. Microsoft sigue la línea de las redes sociales, porque las redes sociales ya se impusieron. El Hi-Fi, comenzó con el Hi-Fi, ahora sigue el Facebook y el Twitter. El Facebook y el Twitter y eso mueren. Que no has mencionado el Orkut, que también es un de digamos que lo más popular es, ¿no? Pero Microsoft se vio obligado a cederle el paso a estas redes sociales e incluirlas en sus desarrollos. La red social de Microsoft originalmente era el MySpace, pero el MySpace no tuvo mucho éxito porque no estaba tan enfocado a una persona que quiere ver sus noticias a diario, que quiere actualizarse diariamente. El enfoque también era estaba mal. Era más para los artistas. Cada red social tuvo su... Quedó con los artistas porque Hotmail y Microsoft le daban publicidad, pero digamos que se popularizó el Facebook y el Twitter y se claro, como decía, cada red social tuvo su tope, pero Facebook pues ha superado ya todos los topes, ya tiene ya 500 millones de usuarios. Digamos que en un mercado latinoamericano, porque en otros mercados el Twitter se impone más, porque tiene muchas más listas, por la infraestructura. Nosotros no podemos enviar tweets, o por ejemplo ahorita desde nuestros teléfonos, no es tan sencillo. En otros países donde hay más infraestructura para eso sí se puede. En todo caso acá está mandando el Hi-Fi y el Facebook, si no me equivoco, ¿no? Pero ya tocaremos el tema de redes sociales, que va a ser muy, muy amplio y muy interesante para las personas y los oyentes. Ahora tengo otra noticia también, ya dando vuelta a la página, para hablar nuevamente del iPhone 4. Así es, el muy hablado, como el de Priscila. Yo tengo un iPhone 4. Priscila tiene un iPhone 1.0. Todo es digital. Todo así es. Sin botones. Apple 4 batió récord con 1.7 ventas, 1.7 millones de ventas en menos de una semana, pero hay críticas sobre este controversial móvil, ¿no? Que en su momento alcanzó la cúspide, ¿no? Lo que es teléfonos celulares. Y bueno, yo todavía sigo pensando de que sí. Pero yo creo que alguien se pregunta, sí, Esteban, está bien sobre el iPhone 4, pero la gente capaz se pregunta, ¿qué diferencia hay entre el iPhone 3, el iPhone 1, el 2, el 3 y el 4? O sea, ¿por qué ahora el 4? Los iPhones son creados por la marca Apple, como decía Esteban. Apple es la marca. El iPhone es la manzanita. La manzanita. iPhone es el equipo en sí. Tenemos iPhone, pero originalmente habían el iPod. Que era para un reproductor de música. Sí. Lo que pasa es que Apple lo que hace es mezclar un celular con un reproductor de música, que ya había ocurrido, pero ellos querían darle una cosa así más fashion. Entonces nace el iPhone. El iPhone es un equipo que nace con bastantes limitaciones. Es más, a pesar de que es un teléfono de última generación, la forma en la que trabajaba con los datos no era como lo hacían otros teléfonos. Entonces ahí estaba su primer problema. Porque en países, donde las redes de transmisión de datos ya están popularizadas, en nuestro país la 3G recién ha entrado hace poco. O sea, recién ha cambiado a la 3.5. Hace no mucho. Claro, era 3G. Entonces, en otros países ya está hace tiempo. Están pasando al HSDMA, al Edge. ¿Qué ocurre? Que el gran paso que ha dado el iPhone con respecto a su versión anterior es el manejo de la red de datos. La cámara, tienen ahora una cámara de alta resolución. Tiene 5 megapíxeles. Sí, tiene más opciones, o sea, está más liberado, pero lamentablemente su detalle más bonito es su antena. Su antena es una barra de aluminio que corre por todo el borde del equipo. La crítica es porque no, cuando tú agarras el iPhone 4 se pierde la señal. Claro, es que tocas la antena. ¿Por qué, JC? La antena está en el borde del equipo. Steve Jobs, que es el dueño de Apple, el que hizo la presentación del equipo, alabó su antena, dijo que era un diseño innovador en ingeniería, en todo, porque aprovechar al máximo la capacidad de la antena. Pero mira este error, que con tocar solamente la antena puedes perder señal. ¿Y o sea, quién no toca el celular al contestar? Claro, y Apple no entregaba ningún forro ni nada Te cuento que en la última rueda de prensa, donde se presentó Steve Jobs, él dice que admite los problemas de cobertura del iPhone 4 y ofrece devolver el dinero a todos los usuarios insatisfechos. Al mismo tiempo, da a conocer la fecha de lanzamiento del dispositivo en 17 países más, entre ellos el Perú. Él dijo que no somos perfectos y los teléfonos tampoco lo son, aseguró Steve Jobs en la última rueda de prensa. Lo que pasa, indicó, que se trata de un fallo que se encuentra también en los dispositivos BlackBerry y Droid, sus rivales directos de Apple. Uy, sí. O sea, no solamente se justificó el porqué el problema, sino que también echó barro a la empresa HTC que fabrica los BlackBerry, los sistemas Android de celular. Y Microsoft también se vengó porque Microsoft dijo que esta salida del iPhone 4 había sido casi tan desastrosa como la salida del Windows Vista. Nosotros, bueno, los que están un poco metidos en la computación saben que Windows Vista fue una de las fue un sistema operativo innovador, pero en su momento fue una falla, no estuvo sí, bien. Y aparte, lo primero que vi que era bien pesado el programa, el Windows Vista. Te facilitaba muchas cosas, era muy interactivo, a veces práctico, pero tenía también sus contras que sus pros, creo yo. Uh-huh. Así estamos desarrollando este segmento de noticias tecnológicas. Hemos conocido que se va a actualizar el Hotmail en estos meses. Ya vas a ver tu cuenta de Hotmail, tu bandeja de entrada, de forma distinta. Y además, ahora también ya salió el iPhone 4, pero nadie se había percatado de este defecto en la antena y ahora se están mejorando estos errores de fábrica. Definitivamente la tecnología avanza, a veces tiene que retroceder para mejorarse un poco más y arreglarse y todo lo demás. Antes de acabar con las noticias, Priscila, te cuento, acá está la solución, rápido nomás. Lo que ha hecho Steve Jobs es lo siguiente: va a regalar a todos los que han comprado un iPhone 4 bumpers. ¿Qué son los bumpers? Son estuches especiales con marcos de goma que rodean el iPhone 4. Esto va a permitir de que la señal sea totalmente nítida, que no haya ningún problema de señal y de cobertura con estos teléfonos. Eso es lo que ha comunicado en la última rueda de prensa Steve Jobs. Va a regalar estos famosos bumpers. Bueno, entonces, si los va a regalar, que los regale a todos los usuarios, no solamente a los primeros 500.000. A todos, los que tienen celular chino como tú, a todos. Inscríbete en la lista. Otra vez. Bueno, el mío todavía no es 4. Bueno, solamente decirles a nuestros amigos que están en sintonía de la radio, ustedes están en su programa TPT, Tecnología para Todos, un programa hecho en la radio, y estamos también en línea. Ustedes pueden ingresar a tptenred@hotmail.com y pueden escribirnos. Queremos saludar a Orlando, que está en línea y nos manda saludos. Sí, de verdad, saludos para Orlando. Es el concursante más entusiasta del Facebook. De verdad, me han dado muchos diseños, sobre todo muy novedosos. Y también saludos a Joel, también, que siempre está en sintonía del programa. Espero que lo esté ahora, porque no se perdió el programa pasado. Pero es muy extraño, nos dice, para su Joel. Programa es bueno, aunque no los he escuchado. Él se las huele ya. Es que es tan adelantado este programa que él se huele, él siente ahí, de que este programa va a ser un boom. Sí, creo ahí por kinética, por algo, él ya lo presiente en sus dulces siestas de la tarde. Bueno, saludos Orlando, que nos manda muchos diseños muy novedosos en la página de Facebook. Así en es. Nuestro concurso Foto Creativa TPT. Explícanos. Este concurso trata de que tú mandas una foto creativa en el Facebook, nos encuentras con TPT, Tecnología para Todos, y mandas una foto creativa que tenga las letras TPT. Y bueno, como te digo, el concursante más entusiasta hasta ahorita es Orlando, que realmente es un diseñador muy conocido en Tacna y nos ha mandado muchos diseños realmente a la página para concursar. Espero que gane, pues. Así es, esperemos que gane, porque ya este 22 de julio, es decir, pasado mañana, decimos el nombre del ganador. Eso está por pensando también. JC, ¿qué nos puede decir a raíz de eso? Estamos pensando aumentar el premio, ya que ha habido tanta participación y tantos entusiastas de último momento. Bueno, hasta ahorita hemos tenido 3 programas, chicos. Claro, es bastante que para... Sí. Y la gente ha participado. Pero sería justo de repente subir un poco la calidad del premio. ¿Qué eso, tal de repente? Acá, este es el ofrecimiento, tipo Hansa. ¿Qué nos ofrece JC ahora? ¿Qué tal? ¿Qué les parece un USB mejor ya no de 8, sino de 16 gigas? 16 gigas se va a duplicar. Pero la oferta. Lo único que tendríamos que hacer es tal vez aumentar un poco el tiempo para que todos tengan la oportunidad de participar. Chicos, sí. Ahora que están mandando, ayer por si acaso han mandado el correo de TPT en red, seis diseños distintos. De verdad que felicitamos a todos los participantes entusiastas y les decimos desde ahora que el premio se extiende ya no a 8 GB, sino a 16. No serán los únicos premios. Con más promociones, más concursos. Tenemos becas. Vamos a traer cosas que no se ven acá normalmente, que les van a interesar mucho, muchas cosas. Hemos estado revisando cosas muy interesantes que hay en el extranjero con respecto a la tecnología y de verdad que se van a sorprender los futuros premios que vamos a tener, de verdad. Muy bien, continuamos con el programa, vamos con esta canción de Plus One que dice I Need a Miracle, necesito un milagro, y regresamos más aquí en TPT por Radio El Sembrador. Oh yes. What's it gonna take? I'm running out of prayers, Lord. Can't you see I'm helpless down here on my knees? I'm begging you, please. There's nothing left for me to do. I need a miracle. En la batalla de la información están los crackers, hackers, programadores, navegantes, en fin, de todo. ¿Pero qué me dicen de los desenchufados? Escúchenlos en las calles. ¿Inocencia o ignorancia? Y en este segmento de los desenchufados anduvimos por los mercadillos y aún continúan respondiéndonos qué es para ellos la televisión digital. Vamos con nuestras entrevistas. Digital es el... ¿qué se llaman? El digital, más que todo... Lo que es más importante es el televisión digital, el Samsung y... tanto... No, es modernidad en todo caso. Es modernidad. Bueno, televisión digital es el televisión en alta definición, tipo HD, es lo que entiendo. ¿Qué más nos puede decir, por ejemplo, sobre televisión digital? No sé, de repente, ¿qué es la diferencia entre HD y Full HD? ¿De repente entiendes por ahí algo? Ya, HD es lo que más nitidez, más color, mejor la imagen, brillo, otras cosas. La señal que va a llegar a través de lo que es los cables de televisión, me imagino, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más que nos puede decir ahora que estás en el mercadillo? ¿Tienes un poco más de, tal vez, relación con los televisores digitales y todo eso? Bueno, como te puedo explicar ahora, en la actualidad son dos tipos de definición lo que vamos a tener en lo que es señal. Es una señal análoga y la otra señal digital. Lo que va a ser es, en realidad, va a ser la nueva tecnología que va a llegar para los televisores, ¿no? Y como ya sabes, también hay lo que es el HD y el Full HD. Es el mejoramiento, en realidad, de la imagen que vas a tener, en realidad. ¿Qué me puedes decir, si es que tú entiendes, no sé, por la diferencia entre HD y Full HD? Como te digo, es la diferencia de cómo vas a ver la imagen en realidad en la televisión, la resolución. Lo que vas a ver en realidad en la diferencia entre un HD y un Full HD es que en realidad, por ejemplo, no sé si tú alguna vez te has dado cuenta en lo que es las películas, cuando fallan, a veces no ves algunos cuadros en las pantallas. En lo que es la diferencia en el Full HD, eso no lo vas a ver. Amigo, una última pregunta. Tú que vienes acá a televisores digitales, ¿cuántos televisores estás vendido ahora? ¿Has rayado ahora en el Mundial? Bueno, la gente muy poco se ha interesado en lo que es en el Mundial. Yo creo que en realidad lo que está viendo es más que todo comprar para más adelante. ¿Me entiendes? No es como para decir, oh sí, el Mundial llegó, entonces vamos a comprar los televisores. Más que todo es para adelantarse o a lo que va a ser más adelante la señal digital. Es bonito. Pantalla plana. La verdad que ni idea. Pero nada. No, digital fue... No, la verdad que no podría decir. Ok, señorita, gracias. ¿Eh? Más información. Ya, ok, gracias. Bueno, que tiene una nitidez mejor que las analógicas, que las normales, mejor los colores, y el modelo. Modelo y diseño. No, o sea, el diseño, el modelo y la resolución de la pantalla. Bueno, es una emisora que supuestamente ya es por código binario, ya no es una emisión análoga ya, todo es por ¿cómo se llama? Por resoluciones ya no se habla con una resolución estándar, son resoluciones más complejas, ¿ya? Eso es más que todo la resolución digital, que lo que más calidad de imagen, mucho mejor la imagen. Estuvimos consultándole a las personas qué es lo que opinaban sobre televisión digital y muchos nos decían, sí, más color, más imagen, más resolución. Hubo uno que dijo, sí, ¿cómo se llama? Resorte para ellos, porque todavía no han tenido este contacto con la televisión digital. Y bueno, para la gente que nos tocó resorte, que no sabíamos qué era la televisión digital, a veces pensamos que porque tiene más resolución, más imágenes, más píxeles, no sé. Hoy día vamos a aprender por qué estos términos de televisión digital, por qué HD, por qué Full HD, y si ya podemos adquirir este servicio en Perú. Todas estas preguntas en el desarrollo de este tema central de televisión digital. Adelante, Jota. Chicos, televisión digital. ¿Ustedes tienen televisión digital en su casa? Yo sí tengo comprado televisión digital, la compré para el Mundial. ¿Ah, compras tú, Priscila? ¿Compras? No, análoga, nomás con mi antenita de conejo. ¿Pero tienes tu plasma o todavía tu máquina antigua? No, no. Bueno, definitivamente la pantalla es plana. Bueno, chicos, les cuento que muchas personas piensan que la televisión digital es digital porque ya no es el televisor grueso y grande, sino ahora la pantallita de LCD o de plasma. Uh-huh. Por ahí no va el asunto de la televisión digital. ¿Por dónde va? Cuéntanos. Mira, la televisión digital no es solamente la forma en la que la ves, en la que ves la televisión, en la que la recibes, sino en la forma en la que la transmites. Ok. Bueno, de verdad que el tema de televisión digital, vamos a tratar de ordenarlo, para que la gente pueda entender, ¿ya? Porque ese tema es muy complejo, es recontra extenso, pero lo hemos resumido para que ustedes, oyentes, lo entiendan de una vez, así como yo quería entenderlo cuando compré mi televisor digital. Pagué 1.600 y sigo viendo borroso. Ya. Vamos, a ver. Explícanos por qué. A ver, JC. ¿Por qué se le denomina sistema ICDBT? ¿Por qué se le denomina así? ¿Qué significa? Mira, el sistema ICDBT es el Servicio Integrado de Transmisión Digital. Es uno de los formatos que salió a nivel mundial para utilizar la transmisión de televisión digital. Ahora tienen que tener en claro algo también, bien claro, que la televisión digital ya existía hace tiempo, pero la televisión digital que se está promocionando ahora es la televisión digital terrestre, o sea, casualmente es TDT. Televisión digital terrestre es porque, como antes nosotros hacíamos, prendíamos nuestro televisor y sintonizábamos, por ejemplo, el canal 7, con nuestra antena de conejo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero la calidad de señal que vamos a recibir va a ser digital. Y todos los beneficios también van a ser digitales. Por eso es que es TDT, Televisión Digital Terrestre. Ahora, dentro de la Televisión Digital Terrestre, todos los países del mundo han ido escogiendo formatos. Han ido escogiendo un tipo de televisión. Ah, qué bien, porque tengo entendido que por Europa hay este tipo de transmisión digital. Pero explícanos, ¿por qué Perú adoptó ahora este sistema? ¿No era suficiente los análogos que el común denominador lo tenía? ¿Por qué ahora el Perú hace caso de todo esto? Es por dos motivos. El primero y el más importante, y que de repente no tenemos mucha conciencia de eso, es porque estamos obligados a hacerlo. A nivel mundial está ocurriendo algo que se llama el apagón analógico. Uh-huh. O sea, todos los países están empezando a cerrar su señal analógica. ¿Por qué es que están cortando un medio de transmisión que utilizaron por tanto tiempo? ¿Por qué? Porque no es que sea tan malo, sino porque había un gran desperdicio en la transmisión. Es como que utilizaras un camión para llevar un medio kilo de arroz, por decir. O sea, había un desperdicio. La transmisión digital lo que permite es aprovechar mejor el espectro electromagnético, que es por donde transmites la señal. Las ondas, ¿no? Las ondas, tanto para radio como para televisión. Okay. Entonces, lo analógico ya fue. Uh-huh. O sea, tiene que cambiar. Ahora, la ventaja, porque es que es el cambio, aparte del ahorro y el mejor uso del espectro, es que tienes más opciones. Tienes una televisión interactiva, una mejor calidad, una serie de cosas. Bueno, nos ofrecen muchas cosas de verdad. Y dime, JC, ¿por qué digital? ¿Por qué terrestre? ¿Cuál de los dos? ¿Digital terrestre? ¿Por qué? Mira, la televisión digital terrestre, como mencioné hace un momentito, es la televisión que se transmite por antenas, como tenemos la televisión normal. O sea, los que no tienen cable en su casa, no tienen DirecTV, no tienen cable mágico, o no tienen el cable de Cablestar, utilizan una televisión del aire. O sea, ponen su antena y sintonizan. La normal, la que todos tienen. Claro, ahora, grande. Si tú tienes tu DVD Blu-ray en tu casa, estás viendo, bueno, no sería televisión, sería estás viendo un medio, claro, digital de alta definición. Pero la televisión terrestre digital es porque es a través de ondas que recorren la Tierra para que otros dispositivos puedan capturar esa señal. Y cuéntanos, JC, ¿cuáles son los beneficios de la televisión digital? Eso, ¿por qué he gastado tanto? Dime cómo puedo usarla, cómo puedo aprovecharla. Los beneficios no solamente van con respecto a la calidad de lo que vas a ver en tu televisor, sino que también los beneficios son para las personas que transmiten la señal. ¿A qué me refiero? Uh-huh. Que antes, por ejemplo, para tener un canal de televisión, un canal 5, un canal 13, ¿no? Como tienen, no, ya no tienes que tener grandes infraestructuras para hacer la transmisión. Que si bien ahora no son baratas, no son todavía baratas, son más económicas que la transmisión digital normal, que la transmisión analógica normal. Uh-huh. Es decir, ahora con la entrada de lo digital, de la transmisión digital, vamos a tener la oportunidad de que aparezcan más canales públicos. O sea, las personas del cable ya no van a ser las únicas que tengan 50, 70 canales. Tal vez no lleguemos a tener 50 canales públicos, pero van a duplicar, posiblemente se duplican o hasta se tripliquen. Y también aumentarán los costos de las empresas para cobrarnos nosotros como usuarios. Ahora, no, la televisión, la gracia de la televisión digital terrestre es de que es gratuita. Ahora, si te ofrecen un servicio especial con tu televisión, ahí sí ya podrían hacerte un cobro. No olvidemos que la televisión digital puede transmitir diferentes tipos de video y también diferentes tipos de información. Claro, en Lima ya hay señal digital y está ATV, América Televisión y TV Perú. Son tres canales que dan televisión digital gratuita, ¿verdad? Para agarrar esa señal gratuita necesitamos, aparte de un televisor LCD, necesitamos de otros implementos más. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo qué? ¿Qué necesitas para tener televisión digital? Mira, primero tienes que tener un televisor, obviamente. Yeah. Ahora necesitas un sintonizador. ¿Qué ocurre? Que los televisores modernos... Ya es vienen... un gasto es el televisor y el otro gasto es el sintonizador. Pueden haber dos gastos. Te has traído un televisor de Japón alucinante hace un año y es lo máximo, pero es analógico. Entonces tienes que comprarle un sintonizador. Sin el sintonizador no va a capturar la señal digital. Ahora, si no has comprado tu televisor, no has hecho tu gasto todavía, puedes hacer un solo gasto y comprar un televisor que ya venga con el sintonizador. ¿Entiendes? Okay. Lucho, te puedo hacer una pregunta. Dime. Que de verdad que acá justo me la hicieron y la voy a transmitir de nuevo. Tengo 2.000 soles, ¿ya? Quiero comprarme... Me compro un buen monitor de 29 o, no sé, 40 pulgadas. Un buen monitor, no LCD. Un buen monitor Sony, lo que sea, no sé. Excelente. Y un codificador para agarrar señal digital. O me compro un LCD con sintonizador digital incorporado. ¿Qué hago? Tengo 2.000 soles. ¿Me sale igual comprarme un monitor y un sintonizador o dos a la vez un LCD? La ventaja de comprarte un monitor es de que lo vas a poder utilizar con tu computadora. Pero... Los televisores que han salido ahora último ya tienen una entrada para computadora. Ya tú puedes tener un monitor que también te sirve como televisor y un televisor que también te sirve como monitor. Antes teníamos la restricción de que si tienes un buen LCD podías utilizarlo como televisor. Y si tenías un buen televisor no podías utilizarlo como monitor. Ahora es un estándar entre ambos. Por la calidad de la señal tienen que tener ambos. ¿Pero mejor calidad es en televisión? ¿O te ofrece la misma calidad de definición, lo que tú ves, como monitor y como televisión? Mira, el monitor, por ser precisamente un monitor de computadora, tiene que tener más resolución. A los que de repente nos están escuchando y han probado, cuando utilizabas un monitor, esos antiguos, los que eran como un televisor, ¿sí? Normal lo veías tu Windows en alta resolución. Bueno, en alta resolución no, veías clarito. Pero si conectabas un televisor a una tarjeta de video de tu computadora, ya se veía un poco así. Pixeleado. Sí, no se veía, pero no se veía bien. Ocurre que los televisores modernos ya no pasa eso. Ya tienen una entrada digital para que puedas utilizarlo con otros artefactos, ¿no? A futuro también va a haber una conexión en la sala con los... Olvídate, vamos a tocar un tema sobre las nuevas plataformas de juegos, de videojuegos, las nuevas consolas, y ahí vas a entender cómo es que va a haber esa interconexión en el futuro, un futuro cercano. Bueno, y... En nuestras entrevistas, la gente nos explicaba acerca de la diferencia entre HD y Full HD. ¿Puedes explicarnos un poquito más o ampliar la información sobre esto? Priscila, mira, tenemos HD. Primero tenemos SD, HD y Full HD. ¿Qué ocurre? Y es una de las ventajas por las cuales Perú ha seleccionado el formato brasilero... ICDBT. ICDBT brasilero-japonés. Uh-huh. Es porque este sistema te permite transmitir o estándar... O sea, de definición estándar, o te puede también permitir transmitir full HD, uh-huh. O también te puede permitir transmitir HD normal. O sea, solamente depende del equipo que tienes. La señal digital... Y el servicio. Ah, ya, y el Porque servicio. En otros países o los otros sistemas, o transmites uno o transmites el otro. La ventaja es de que con esta forma tú puedes transmitir... ¿Depende del comprador en todo caso? No, depende del servicio. Si yo te compro un televisor SD... Tú te compras tu televisor ahorita... Mira, si tú te compras un televisor ahorita, vas a ver que dice Full HD o sí. HD. Ya no dicen SD porque todos los televisores sí, son por defecto SD. Es HD y Full HD. Pero es HD. Entonces, si tú te compras un televisor que dice HD, tú puedes adquirir un servicio que es HD. Si tú te compras un televisor que es Full HD, vas a poder ver Full HD. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un televisor que solamente es HD y te suscribes en un servicio de Full HD? ¿Qué pasaría? ¿Cómo quién? ¿Quién nos ofrece un servicio Full HD? Aquí no, en Lima, por ejemplo, Lima. O en otros países. Si tienes un servicio que te da Full HD, o sea que es Full HD lo máximo, y tienes tu televisor es HD, lo que va a hacer es va a bajar, aunque tú pagues por una alta calidad, vas a recibir una calidad que es la que te permite ver tu televisor. O sea, todo depende del televisor. Es un conjunto de cosas, la transmisión, el televisor y el servicio. Así como si también yo tengo un televisor Full HD, ¿ya? Y tengo una señal análoga. Ocurre lo mismo. El televisor es el medio por el cual tú vas a recibir el servicio. Si todos todas las partes en este sistema, ¿no? De tu televisión, tanto el televisor como lo que transmite y como quién te transmite, lo transmiten todos en un solo formato, vas a recibir una buena señal. Y bueno, personalmente yo creo que ya ya no es tanto mirar, la visión del futuro no está tanto mirando al hardware mismo, o sea, al físico, a los materiales. Yo creo que también el usuario también está mejorando en sus formas de adquisición de las cosas. Hay gente que incluso ya ni se sienta a mirar televisión, tiene la televisión en la computadora y están también creando mayor hardware para que los monitores de los laptops, de las laptops tengan mayores resoluciones. En este punto también entraría la televisión online. Y todas estas descargas que necesitamos un ancho de banda semejante, o sea, de 20 megas tal vez, que no existe acá en Perú, que en otros países como en Europa sí, ven televisión a través de internet y ellos seleccionan el canal que quieren, pero no son programas en vivo como YouTube, no programas grabados como YouTube, sino programas online. O sea, pueden reprogramar y pedir que se repita, o sea, toda esta comodidad. No solamente se va por el lado de televisión digital terrestre, sino también por el lado de televisión online. Obviamente la señal digital ha abierto varias puertas, ¿no? Uh-huh. Sea a través de internet, a través de un buen televisor digital, pero este tema, como les vuelvo a repetir, es muy amplio y esta es la primera parte, un pequeño resumen. Vamos a volver con la segunda parte en este mismo programa de televisión digital. Mientras, nos vamos con una canción. Este grupo se llama The Afters. Y la canción es My Space Girl, mi chica ciberespacio. I saw you once, it was enough. You asked me what I wanted, I want you. But I replied, I have some fries to mesmerize. My heart was overdriving through. I saw your name and unashamed, I searched within 500 miles to find any clue, just as to who I've fallen for, cause you got me and I've got time. I saw your picture on my space, maybe someday we can turn it into our space, baby. I don't care how long it takes, I'm saving space in my top 8 for you. The second time you were so nice, I love the way you told me to enjoy my day. But I know what you meant to say instead was really that you wanted us to run away. I said let's go, I'll pack my clothes, just promise me you wear the purple dress you have. You look so cute when you're confused, you backed away and asked me how I knew about that. I saw your picture on my space, maybe someday we can turn it into our space, baby. I don't care how long it takes, I'm saving space in my top 8. Policías de tránsito en la autopista de la información. Amigo conductor, no confunda internet con infiernet. Estamos aquí nuevamente en TPT con el tema televisión digital, el boom del momento. JC, ya, tenemos una televisión digital, nos has explicado que aparte de una excelente calidad de imagen, nos has explicado la diferencia entre SD, que ya fue HD y Full HD, nos has explicado por qué se llama el formato ICDBTV, o sea, nos has explicado, ya nos has, te has desplayado en el tema. Ahora, ¿nos ofrece también mejor calidad de audio la televisión digital o la señal digital? Hay formatos que definitivamente son de muy alta calidad, que se utilizan inclusive para el cine. La televisión de alta definición ya va a traer esos formatos de audio tipo cine. Por ejemplo, hace poco vi un televisor Sharp que venía con 16 bocinas, o sea, 16 parlantes. ¿Qué era, un carro? No, era un televisor, parece un carro, ¿no? Pero no era un televisor. O sea, imagínate la calidad de audio. Un detalle ahí también es que no solamente el cambio de la televisión a digital se está dando. Se ha dado también un proyecto en Europa que es para hacer lo mismo que pasa con la televisión, pero con la radio. Para que la transmisión de radio sea de más calidad. O sea, no solamente tenemos televisión digital, claro, sino también tenemos radio digital. Sí, mira, esto de este formato, el ICTV, lo que está haciendo también es que te va a permitir captar FM. Ahora, como no hemos probado aquí en Tacna cómo se utiliza la televisión digital todavía, no sé si podrás ver televisión, perdón, podrás escuchar radio en tu televisor. No me queda muy clara esa parte, pero lo que sí te digo es que en Europa el proyecto de hacer transmisión de audio digital ha tenido sus pros y sus contras y ha tenido un poquito de problemas porque no había mucha gente que se anime a gastar en equipos que puedan captar ese tipo de señal. Como no pasa con el televisor, que todo el mundo quiere tener un buen televisor. Y el televisor te ha ofrecido ahora el cambio en la televisión ha sido porque te permitía deshacerte tu gran y viejo televisor por un hermoso y delgado televisor y aparte el servicio. O sea, si no hubiera habido ese cambio físico del televisor ahora último, tal vez también el cambio hubiera sido un poco pesado, porque la gente, si ya tuviera todos su LCD y todo, no lo querrían botar, no lo querrían dejar para volver a comprar otro igual que haga otra cosa. Claro, en todo caso eso pasó con los plasmas, ¿no? Que los plasmas te daban un mejor modelo, más delgado, pero la señal se puede decir que era casi igual que la análoga. O hasta incluso la análoga era mejora. Y los plasmas no podían ir a altura, porque como eran gases comprimidos, por ejemplo en Puno, en zonas altas, no tenían la misma... Ah, mira qué interesante. O sea, una persona que vivía en altura, se compraba un plasma, ¿era para qué? ¿Para solamente funcionaba adorno? No, funcionaba, pero tenía tendencia a fallar y los colores no eran tan reales como deberían ser. Ahora, ¿van a haber servicios entonces de radiodifusión digital? También van a haber, pero vamos a tener que probarlo ya en la cancha, verlos, ¿no? Mi tele viene con un dispositivo que decía FM. No, todavía no lo he usado, no lo he probado. Debe ser eso. Mira, qué paja. No sabía esa cuestión. Bueno, entonces espero realmente le hayamos solucionado algunas dudas sobre televisión digital. Si tienen algunas dudas, pueden escribirnos a través de tptenred@hoymail.com, agregarnos en el Messenger, estamos conectados, a través del Facebook, a través del blog, donde está más la ampliación del tema de lo que es televisión digital, para solucionar algunas otras dudas tal vez que no hemos tocado por falta de tiempo acá en la radio. Sigamos. Así es, y bueno, les agradecemos a toda la gente que está conectada con nosotros a través del Messenger. Es tptenred@hotmail.com. Este programa que sale los martes y jueves de 3 a 4 de la tarde. Tecnología para todos. El siguiente segmento se denomina Enredados y tenemos algunas consultas que nos han hecho a nuestro correo y vamos a estar dándoles algunos tips, algunas ayudas a esas preguntas que nos han llegado. Así es, Priscila. La gente ha estado preguntando a través del Facebook, del correo, del blog y bueno, pues tenemos las siguientes preguntas. Así es. Y va a entrar entonces este segmento. ¿Aló? Hola, Rosy. Necesito un consejo. Estoy desesperada. Oh, ¿qué pasó? O tal vez un truquito para que me hagas la vida más fácil con mi PC. Ok, no hay problema. Cuéntame qué quieres hacer. Bienvenidos a este segmento de Enredados y por aquí John nos pregunta, quiero comprar un MP4, pero me están ofreciendo un iPod original de marca, uno de marca Apple, ¿no? Pero de color negro. ¿Existen muchas diferencias entre estos dos? Bueno, aparte del precio, si voy a sufrir algún riesgo, él se consulta, ¿no? Y bueno, si los dos cuestan lo mismo, ahora no me he decidido, ¿qué nos recomendarías? A ver, bueno, JC. Tenemos, no se olviden que tenemos iPad, que a veces se confunden. El iPad es lo último que ha salido de Microsoft, que es una tableta. iPad, un pad. Pero está hablando de... Sí, ahora está hablando del iPod. El iPod es un reproductor solamente de música. Uh-huh. Ahora las versiones 2G, 3G también que salieron dentro del iPod también reproducían video. Pero ¿a qué vamos? Y también tienen Wi-Fi, si no me equivoco. Las últimas versiones. O sea, la 3G, ya, claro, la 3G y la 2G tienen Wi-Fi. Apple empezó a responder agregándole más servicios, más funciones a sus máquinas, porque salieron dispositivos que le hacían la competencia ofreciendo cosas que Apple no estaba ofreciendo. Pero nuestra pregunta es, ¿qué escoger? De repente un MP4. MP4 es la máquina reproductora de video y de sonido que normalmente encuentran en otros sitios, ¿no? Ahora esta máquina, un MP4, normalmente tiene un origen chino o taiwanés. Cuando un iPod, bueno, viene con las garantías, viene con todo eso, aunque también está hecho en China. Eso es una cosa. Todos están hechos en el mismo lugar. Claro. Obviamente la marca influye bastante, ¿no? Manejar un iPod no es muy sencillo, sobre todo para una persona que está muy metida en informática. Sobre todo si hay choros también por ahí. Es más llamativo, claro. Pero si es que tú no tienes miedo y te vas a meter a investigar un poco más de cómo manejar un iPod, cómo desbloquear algunas funciones, porque algunas funciones vienen bloqueadas, cómo manejar el iTunes, ya que un iPod, la versión que te están ofreciendo es una de las primeras versiones. Estas versiones venían bloqueadas o tenías que utilizar el iTunes para poder transmitir música, no era solamente conectarlo con tu USB. Necesitas aprender todas esas cosas, y si no tienes problema con eso, yo te sugeriría o te sugerimos que te quieras un iPod, si es el mismo precio, ¿no? Así es, amigo John, ya sabes. Entonces, si estás seguro de poder manejar bien el iPod y de saber todo lo que esto conlleva, que es comprar software originales o de la misma tienda iTunes, todo eso, anímate por... Si no, el MP4 chino. El MP4 y si chino quieren robar el iPod, di que chino, no te lo roban. Bueno, veamos, esa es la primera consulta. ¿Tenemos otra consulta? A ver, la otra consulta es... La cámara de mi celular es VGA y no puede tomar buenas fotos. ¿Hay alguna forma de mejorarla o comprarme otro celular con mejor cámara? ¿Cuál es la solución? JC. Chicos, no olviden que también una versión un poco más larga de las respuestas la pueden encontrar en nuestro blog www.tptenred.blogspot.com por ahora. Por ahora, porque vamos a comprar un dominio propio, pero ahí pueden encontrar las respuestas más largas. Con respecto a la consulta, amigo José, ocurre que muchas personas compran un buen celular con una buena cámara para tomar fotos en ambientes en los que ninguna cámara de celular puede responder bien. ¿Nunca te ha pasado que te has comprado tu celular, dice que tiene buena cámara, y de repente estás en una fiesta, estás en la oscuridad, y quieres tomar foto y el flash es malísimo, o no tiene flash? No es igual que un flash, pues, de una cámara, ¿no?, de Xeon. O otra cosa, que estás en la calle, estás caminando y quieres tomar una foto a alguien que está un poco lejos, o quieres cuadrar a un grupo de amigos dentro de un marco, y no puedes hacer esas cosas con una cámara de celular. Puedes hacerlo, sí, con unos celulares como, por ejemplo, el Satio, que ha salido lo último, pero es un celular que te cuesta más de 1.900 soles. Con 1.900 soles te compras un celular que te sirva para varias cosas y te puedes comprar una muy buena cámara digital que va a funcionar mucho mejor. Ahora, la recomendación que te tenemos es que si vas a invertir en cambiar tu equipo y vas a utilizar tu cámara del celular como una cámara para tus fiestas, para los cumpleaños y todo eso, te sugerimos que mejor compres una cámara hasta de segunda mano, te puede salir mejor, de una buena resolución. Y que mantengas en tu celular una cámara normal, ya que nunca va a cubrir una cámara de celular como lo hace una cámara, ¿no?, de normal, una de cámara alta digital. Resolución. Sí, bueno, amigo, o si no, en todo caso, aprende Photoshop y sigue con tu cámara VGA y haz todos los retoques. Muy complicado. Bueno, Pris, ¿qué más tenemos? Ahora seguimos con sitios web. Sitios y más sitios en sitios web. Y el día de hoy les hemos traído una página para compartir, una página de interés. Se llama zonapediatrica.com. ¿En qué consiste? ¿Qué es esto? El día de hoy una web de salud que es de mucho interés, sobre todo para los padres, para las madres de familia. Quisieran encontrar algunos consejos para la salud. quiero recomendarles Zona Pediátrica. Es un sistema en red que relaciona a las familias, amigos, contactos y profesionales desde una plataforma especializada en salud. Esto es denominado Zona Pediátrica Red Social. Desde ahora, en Zona Pediátrica Red Social podrás generar y administrar tus propios contactos, contenidos, fotos, videos, blog, que es a lo que apunta ya la web 3.0. Y después vamos a desarrollar también todo este tipo de tecnologías que se están tornando en cuanto a las redes sociales. Solamente para resumirles las aplicaciones que tiene esta web, que son muy interesantes, como la creación de grupos. Se pueden crear grupos de contactos según los intereses. Padres de niños diabéticos, tal vez celíacos, ¿no? Hoy entro y voy a crear mi grupo asmáticos. O grupos de lactancias. Lucho flemáticos. Equipos de profesionales, padres de niños que no duermen bien. En fin, hay diferentes temas respecto a los niños. También se pueden colgar videos. Ahí pueden tener los videos de los profesionales dando las explicaciones de qué recetas deben tomar los niños y lo demás. Y si lo desean, compartir con toda la red por medio de pediatra.tv, que tiene su propio canal de televisión. Esta página me ha impresionado muchísimo. La conocí hace muchos años atrás e incluso yo me entrevisté con el programador de esta web allá en Buenos Aires, Argentina, y tenían todo sí, en serio, me fui hasta allá para conocerlo porque yo estaba desarrollando un proyecto parecido que después les contaré, se llama Neuroprotección, y ellos me contaron que ellos ya tenían el auspicio y el apoyo, el respaldo de Buenos Aires, o sea, de la Sociedad de Salud en Buenos Aires, y me dio mucho gusto que ellos se compenetren con una página así. Bueno, esta página también tiene otras cualidades en las que se pueden enviar artículos, también tienen foros específicos, y lo que más me impresionó, tiene software médico de vanguardia, versiones gratuitas y de pago. Pueden descargar el software DAX, que sirve para el crecimiento infantil. Puede medir el desarrollo del crecimiento infantil en los niños. Hay otro software que es el EMBA, que sirve para las mujeres embarazadas, cómo llevar el ciclo mes a mes. Excelente, muy bueno. El otro software es MESA, que sirve para la nutrición. Y ellos han medido la nutrición de los niños allá en su país. Qué loco, qué interesante. Sí, ahora es muy interesante. Y el software Plan B, que también controla las vacunas en los niños. Así que les animamos a entrar a esta página, les invitamos a ser usuarios activos de esta comunidad y darle una bocanada de calidez a esos fríos bits. En síntesis, ayuda al cambio positivo de salud infantil. Ingresen a zonapediatrica.com. Bueno, muy interesante realmente, muy interesante. Ahora vamos al segmento reciclados. Reciclados. ¿Quién da más? Basta de esto. Aquí los programas están al por mayor. Llévatelos gratis. Y recuerda que a software regalado no se le miran los bits. Bueno, estamos aquí en nuestro segmento Reciclados, donde puedes comprar, vender, regalar, hacer lo que tú quieras en ese segmento, en nuestro blog. Intercambiar también. Todo es permitido aquí en Reciclados. Así que tenemos como primera, acá nos han mandado un mail donde una persona, se llama José Luis, está vendiendo unos teléfonos VTech. Sí, así es, teléfonos VTech sin batería con cargadores. Si quieren indagar más sobre esta venta, o él quiere cambiar o vender, pueden entrar al blog para poder ver la venta de estos teléfonos VTech. Ok, y por ahí también, ¿alguien está comprando, vendiendo? Ahí están reciclando, la gente está reciclando todo lo que tú quieras vender. MP3 que ya no te sirven porque ahora tienes un celular iPhone, tal vez tienes una memoria que era de 2 GB y lo quieres intercambiar por alguna otra cosa que te interese, tal vez memorias, slots, yo qué sé. Computadoras completas también, Priscila, ¿por qué no? Sí, computadoras completas. 21 3, 21 4, que ya no se usan. Partes, discos duros, impresoras. Puedes decir, compro monitores, solamente envíanos un correo a tptnred@hotmail.com. Lo que sea. Y te damos promoción a tus anuncios. Así es. La idea de Reciclados es de que todo el mundo pueda enviarnos lo que quiere vender o lo que busca para comprar. Por el momento hemos publicado 3, que son los que nos han enviado con fotos para que también la persona que entra al blog lo pueda ver. Yeah. Como dijo Priscila, en el blog pueden verlo en el área de reciclados en www.tptenred.blogspot.com. Vamos con la primera, como mencionó Esteban, unos teléfonos Vitech inalámbricos que se ven muy bien. Pueden entrar al blog a chequearlos. Parece que tienen una falla, no vienen con batería. Si alguien quiere de repente intercambiarlos por algo, los quiere utilizar como partes. O alguien tiene baterías. Este o alguien, claro, lo quiere para algún electrónico. Por, bueno, ya eso lo yeah. Ellos lo van a ver. Nosotros solamente hacemos el contacto. Profundizan en el blog. Claro, si tienen una duda o quieren entrar en contacto con la persona, nos envían un correo y nosotros les vamos a dar todos los datos para que se puedan comunicar. Solamente somos un medio de para que publicitar un poco más su... lo que quieren intercambiar o vender. Acá también nos traen con el código 2 un teléfono Nokia 1680 con cargador caja, muy buen estado, dice, que está para venta o para cambio. Alguien que esté interesado en un equipo que se ve bastante bien, Nokia económico. Nokia 1680. Ese teléfono es bien recio, se cae y no se rompe, rebota, es más. Ese creo que es uno de los que ha rebotado. Ahí lo van a chequear. Y bueno, como código 3 y como último artículo en el área de reciclados de hoy, tenemos un adaptador touchscreen para pantalla de 7 pulgadas. Oh. Esto es bastante interesante. Si tienes una máquina pequeña, esas de 7 pulgadas, y quieres darle la opción de que sea touchscreen y sabes un poco de electrónica, te puede servir. Así que si tienen alguna duda y están más interesados, pueden entrar ver las fotos en nuestro blog. No se olviden www.tptenred.blogspot.com. Me agarra sorpresa acá, JC. Es que así somos acá dinámicos. Qué dinámico eres, JC. Bueno, chicos, nos vamos con una pausa musical y regresamos con más aquí en TPT, Tecnología para Todos. A face on a lover with a fire in his heart. you tore me apart. Sistemas. Estamos conectando a las mentes estudiosas. Cursos, seminarios, congresos, conferencias. Bueno, y ya estamos en Universistemas, el día de hoy promocionando los seminarios, conferencias que se están dando en Tacna, y en especial quiero mencionar sobre el Postmaster que se está dando ya en estos días. Sin duda, nuestros amigos de la Universidad Jorge Basadre Groman están muy entusiasmados de la realización de este evento, que prácticamente vendría a ser el pre-evento al segundo Congreso Regional de Estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación. Quiero animarles a que se inscriban para el 22, 23 y 24 de julio. A todos los egresados de Ingeniería en Informática y Sistemas, los que están estudiando, los que no estudian, los que quieran saber, ¿no? Los que quieran saber sobre sistemas, sobre todos estos adelantos, las aplicaciones de la ingeniería de sistemas. Bueno, si quieren mayor información pueden entrar al blog o también entrar a la página del evento, que es postmastertacna.org. Lo pueden encontrar en el blog también, para que se www.tptenred.blogspot. Ahí pueden encontrar la información escrita de todo lo que estamos conversando. Bueno, sí, cuéntanos, Esteban, el día de hoy hay algo que está suscitándose. El día de ayer también han estado a muchas personas interesadas sobre un evento especial sobre redes sociales. Saben que vino alguien de Lima, un representante de RPP, y nos va a comentar, Esteban, nos va a ampliar un poco más la nota para saber si el día de hoy todos tenemos opción para participar de este evento. Así es, Pris. Vino alguien de Lima y no es un grupo de cumbia ni un artista reconocido. Vino un representante de RPP Noticias para hablarnos sobre periodismo digital, redes sociales y periodismo ciudadano. Realmente muy, muy, muy, pero muy interesante. TPT, hoy día voy a estar ahí. Acá. Hoy día estamos. TPT va a estar ahí entrevistando, fregando. Cuéntanos, con desenchufados. Esteban, ¿dónde? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde? Va a ser en la Universidad Privada de Tacna, en la Facultad de Ingeniería. ¿A qué hora? Va a dar este curso a las 6 de la tarde. Punto. Ahí estaremos. Entradas gratuitas y encima de yapa, un certificado. O sea, ¿quién no va a querer ir? Creo que gratuita y con certificado, y para aprender sobre el periodismo digital, interesante. Yo creo que este foro no solamente debe interesar a periodistas o comunicadores sociales, sino creo que a todos, de verdad, porque todos usamos las redes sociales, todos usamos los medios de comunicación, lo vemos, escuchamos y estamos metidos en eso. Sí, para todos los que estén interesados en generar tráfico en su blog, generar tráfico en su Facebook, pueden estar. Así que ya saben, hoy a las 6 de la tarde en la Universidad Privada de Tacna, Facultad de Ingeniería. JC, ¿qué nos vas a decir con esa cara que tienes? Nos escriben. Sí, y debido a todo lo que nos han escrito y a todo lo que nos han comentado, hay un cambio, Priscila. ¿Qué? No, sí, ¿cuál es el cambio? Vamos a cambiar a Esteban. ¡No! ¡No! Lo van a extrañar. Mira, escuchen eco ahí, las chicas, ¡no! Y ahí va a ser versión 2.0. No, chicos, miren. Nuestro concurso era para un USB de 8 GB. Sí. Pero ha habido tanta participación que hemos decidido ya, por mayoría, cambiar el premio por uno de 16 oficialmente. ¡Wow! Esa es una buena noticia. Gigabytes. Solamente va a haber un cambio. ¿Cuál es el cambio? Como muchas personas están empezando a participar, vamos a ampliar la convocatoria. Yeah. Así que vamos a correr el tiempo del concurso hasta el último programa del próximo mes. Pero vamos a aumentar los premios. No solamente va a haber un USB de 16 GB, sino también el segundo lugar va a tener un premio sorpresa. Así es, esto es de mi parte, Alojanza. ¿Quién pide más? ¿Quién ofrece más? Yo. Así que como hay muchos participantes entusiastas, voy a hacer un premio sorpresa que lo voy a estar anunciando la próxima semana. Puede ser una beca, puede ser otra cosa por ahí tecnológica para un segundo lugar. Así que sigan participando, ya no se llevan un USB de 8 GB, sino uno de 16 GB. Uno de 16. Si quieres más información, más información en el Facebook. Ahí van a encontrar más información sobre nuestro concurso. Bueno, quiero saludar también a las personas que están en sintonía, a Rosemary, que está en sintonía, un abrazo para ella, a Joel y su empresa IDW Hosting, www.idwhosting.com. Ahí está, ya. En español ya, tanto de inglés. Ahí haciéndonos, escuchando el programa, haciéndonos barras. También es, saludar gracias, a Joel. Wilson, que nos está pidiendo el blog por internet, se lo hemos mandado ya. Espero que te guste y tengas la información que necesitas en ese lugar. Así es, Priscila, también desde acá quiero mandar unos saludos no solamente a los contactos y amigos que nos escuchan desde Lima sola, y también a las personas con las que ayer he contactado, personas muy, muy, muy realmente profesionales. Exactamente. Te menciono la empresa Lucaro, recarga de tintas Lucaro, de verdad. Vamos a estar conversando con ellos más adelante y quién sabe, por ahí va a ser uno de nuestros primeros auspiciadores, Lucaro. También, sí, también quiero saludar a Rexel Comunicaciones del Sur. Ellos muy pronto van a estar con nosotros también promocionando TPT. Para todas las personas que quieran adquirir los teléfonos fijos de Claro, apunten, este es el número 052-6301-50. Sus pedidos a ese número. El próximo jueves, si es posible, va a estar la representante de esta empresa. Genial. Y nos va a venir, contar sobre esos teléfonos fijos de Claro. ¡Compra tu teléfono Claro ya! Son bien prácticos. Sí. Inalámbricos. Alguien que tiene una cartera grande lo lleva ahí nomás. Bueno, chicos, se acabó el programa. ¡No! Se nos pasó el tiempo. Muchísimas gracias, Radio El Sembrador. A toda esta gente linda que ha dado ya todo el esfuerzo de darnos este tiempo, apoyar este proyecto. Y también les invitamos a que ingresen a su página web, que está hecho, que tiene toda una renovación, un portal fenomenal, www.radioelsembrador.org. Programación positiva todo el día. Así es. Un saludo rápido también a la gente de Telmex, a la gente de Curazao. Rápido nomás. Así es, Wilson, se acabó. Solo porque prometieron escucharnos, ¿ah? Y se acabó. Hasta luego. Hasta mañana, Dios mediante. Hasta el jueves. ¿Tú vienes mañana? Dios los bendiga. Chao, chicos.